Esta es la incidencia delictiva acumulada de enero a octubre en Sonora. Se redujo 10.4% en 2022 y de los 40 delitos del fuero común, 31 tipos registran una disminución en su incidencia respecto al mismo periodo del 2021.